FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Y el domingo pasé por allí. Las consultas las realicé. Ni bien esta radio trabajó hace tiempo ya lo que era el despliegue autogestivo. Esta radio, los compañeros, formulamos desde la inquietud. ¿Y en el campo qué? Bastaba con un puesto para que florezcan mil flores. Eran muchos y son más. Y como es un rectángulo y da para la posición de aquel que no tiene lugar, es que se convirtió en un mercado. Y ciertamente les digo, en un clima de fiesta. Es que allí hay todo. Hay contagio, hay espera. Hay comercialización, hay negocio. Hay opción. Uno de los feriantes explicaba que durante la semana se iba a cartonear. Y esperaba el sábado y el domingo para ser de parrillero. Por un lado, por otro, poner a la venta en un mostrador una caja cubierta con una frazada. Ese era el mostrador. Aquellas reliquias que el trabajo de cartonero le dejaba por semana. Tiran tantas cosas en Capital Federal. La gente no sabe lo que tiene. Y como un restaurador, limpiaba, cuidaba y lo exhibía. Y se gana la vida así, pero además se sentía él parte de algo, parte de esa gran feria que se llama La Unión, ya no las flores. Y La Unión es esto, un campo atravesado por todas las dificultades que vos te podés imaginar. Todas las contradicciones que vos crees y que vos tenés. Pero están ahí en la tierra. Espacio destinado a un cementerio. Y los muertos vivos hicieron de ese campo un gran mercado. ¿Cómo defender lo autogestivo? Desde la autogestión. Son ellos mismos, somos todos nosotros, cuando decidimos y nos empeñamos a poner en marcha una iniciativa de controlar la misma, de ser solidarios, de no caer en la tentación. Y después el mal, la tentación del Estado como, cuando digo Estado, digo gobierno. De las potencialidades que éste ofrece a través de programas, planes, publicidad, propaganda, agitación y demás. Es un riesgo. Más que un riesgo, sabemos que es una carrera absolutamente certera. Que más que la cooptación, palabra que se ha utilizado y seguirá utilizándose, con el pasar y el devenir de los hechos, es la concepción. Y es abrazarse a la causa y bienvenidos a aquellos que se decidan, aquellos que elijan, sin tibieza y sin canalladas. La feria, la unión, ha tenido de tibiezas. No por eso puede cerrarse un campo que no se va a cerrar y estoy tan solo diciendo. Atento a aquellos dirigentes, no los que fueron a especular y a dar una vueltita por la feria. Los dirigentes, sociales y políticos, que hay que defender el campo, porque allí hay una instancia, decía ayer una compañera, la levadura. Esa instancia de autogestión, hay que saber protegerla. Ellos primeros, por eso charlábamos en aquel momento, preguntándonos, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Cómo hacen con esta expansión? ¿Qué sucede cuando viene alguien y dice, quiero tener un lugar aquí? ¿Quién habilita? Y allí hay un primer problema, que si la tierra está, es para ser trabajada. Nadie habilita a nadie, sino en el resguardo de saber qué es lo que se va a hacer en ese pedacito de tierra del rectángulo amplio. Y así ingresaron los que no podían ingresar. Lo decía Oscar Siburio, ya está aquí en los estudios. En instantes va a ingresar. Las canalladas de siempre y los vivos de siempre. Como el campo no se va a cerrar porque es un campo. También es una reflexión para los que permanecen allí. Saben quiénes componen una organización. El tema es si la organización conduce. Si esa organización, que es como una asociación ilícita, maneja el campo. Si esa organización maneja una feria. O maneja un supermercado. La autogestión. La autogestión. Debe ser propiedad de aquellos que decidieron salir del lugar que tenían, que es nada. Ir a un campo destinado a ser cementerio. Y de muertos vivos, levantar la cabeza y sentirse incluidos en una feria llamada La Unión. ¿Se puede cerrar las flores? Creo que sería una equivocación. Porque la decisión no se corta allí. Se corta buscando a los que comercializaron lo que sabían que no se podían comercializar. Se busca al responsable no para condenarlo de las flores, sino para que los que saben que la única posibilidad es la autogestión, no la pierdan, porque nunca la pusieron en juego. Y esto no lo digo hoy, sino que lo he sostenido siempre. La tierra es de quien la posee y la trabaja. Esa feria es del trueque. Además de todo esto, quédate ahí que hoy te voy a contar algo que hace más a lo político, propagandístico e interno, que puede explicar algo que no tiene mayor discusión en cuanto a imágenes. Pero América 2 vino y se fue, como tantas otras historias que han pasado por aquí, por Moreno. Los que tiran los paños y las cajas y las mesas y las sillas van todos los fines de semana a la Feria La Unión. Los funcionarios, algunos son de acá, otros viven en un country, otros de lejos. Nosotros permanecemos en el territorio. ¿Cuál será la levadura? Que está. No tenga duda. Son las 9:19, ya va a ingresar el subsecretario técnico de inspecciones, Oscar Siburu. Hoy está Daniel Scioli. No con Pimpinela, ¿eh? Hoy no viene con Pimpinela. Scioli viene a hacer un trabajo un poco más firme de lo que es la gestión. Va a entregar escrituras. 9:20 de la mañana, ya venimos. Trabajar. el levantamiento de la campa el día viernes no fue voluntario entonces. No, era voluntario, aceptado en un documento, sí, pero no de esa manera. Era para el día lunes. No, ellos pensaban el día lunes, sí. Después, bueno... O sea, que fueron presionados para levantar este acampe. Bueno, fueron empujaditos para... Pero yo te digo una cosa, ahora no volvamos atrás porque es inútil. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. La actualidad tiene muchas voces. Casi todas suenan parecidas y aturden los sentidos. Usamos nuestros micrófonos para amplificar las que se pierden entre tanta distorsión. Entrevista en Recorte Informativo. Bueno, me acompaña Oscar Ciburu, le agradezco mucho porque en instantes viene Scioli, creo que a las 10 de la mañana, y bueno, se está trabajando para esto, son bueno, todos los aprestos. Una salvedad, Rubén, sí. A mí me parece tan importante como Scioli que haya venido a apoyar la cultura popular que es Pimpinela, sí, como que venga a entregar escritura. ¿No cantó la familia, no, Scioli? No, cantó, eso, pero ¿no? Yo lo rescato eso, ¿eh? Yo creo que la Plaza Buján es una cosa que en su momento la oposición... criticó mucho, quizás el gasto, lo que se hacía, y yo, para mí, lo que se hace en cultura popular y por ahí que mucha gente no tiene, digamos, la posibilidad, económicamente hablando, uh-huh, principalmente en Moreno, de ver un espectáculo de un excelente nivel artístico, te puede gustar o no te puede gustar lo que es el grupo, pero bueno, por ahí han pasado Los Nocheros, han pasado León Gieco, han pasado Mercedes Sosa, han pasado espectáculos importantes, y yo creo que es una forma de volver a la gente en cultura popular y no es malo. Bueno, si esta es la primera, yo tengo la segunda para Ciburu. Ahora se viene la rendición de cuentas. No estoy. Y va, no está Ciburu como concejal, pero va a escuchar y nosotros vamos a estar ahí para grabar todo lo que se va a decir respecto a la utilización de fondos para la contratación de artistas. Porque no solamente pasa por una cuestión de artistas, de contratación de primer nivel, sino que la plaza podría tener, en cuanto popular, no masivo, valores intrínsecos a lo que es la identidad de Moreno. ¿Qué quiero decir? Hay muchos artistas que podrían tener mayor espacio, inclusive difusión desde la aparatología de la municipalidad, que le dan un carácter más propio de lo que aporta Pimpinela a Los Nocheros. Mercedes Sosa la dejo aparte. Digo pero esto porque masivo, ahora en la rendición de cuentas va a aparecer... Rubén, sí, pero lo masivo... Voy a decir esto. En la rendición de cuentas va a aparecer la crítica que antes correspondía solamente a la Unión Probum. Y ya el año pasado, y sí, el año pasado se escucharon voces del propio justicialismo diciendo, claro, contratamos a tal o cual artista y no tenemos una salita que responda en lo mínimo. Bueno, esto va a aparecer. Rubén, dos cositas. Primero, yo creo que lo masivo apoya lo popular. Cuando vos, la gente por un digamos festival masivo, conoce la Plaza Buján, queda para recitar que mucha gente después viene a lo popular, que es lo que se da todos los domingos, que también se impulsa. En cuanto a lo que vos dirás, yo siempre digo una cosa, a ver, no venimos contratando artistas municipalmente el último año, venimos hace 4 o 5 años, o sea que es como que algunos hoy descubrieron la pólvora. No, hace 4 años que digo lo mismo. Bueno. No, por vos. Bien. No, vos hablaste de los concejales. Sí. No, por vos. La rendición de cuentas, claro. Pues yo, no, esto iba dirigido, vos me dijiste, no solo desde el ProBoom, sino desde otras esferas. En las otras esferas habría que ver, a esto me refiero, no es desde ahora, vos por ahí quizás venís con el cuestionamiento y es válido. Por supuesto, analizando claro, el presupuesto y es válido hace un montón de años, pero creo que la otra vez en un programa televisivo tuyo lo que dijimos, bueno, se desató una lucha de poder, genuina o no genuina, y eso hace que lo que hoy, uno antes lo veía anaranjado y lo vea celeste. Sí, pero es del mismo color. Hay daltónicos, claro. Es del mismo color. Bueno, sigue siendo. Yo arrancaba el programa hablando de la autogestión. Es difícil. Sí, es difícil. Y la pregunta que. Vamos a la experiencia personal de Las Flores. Vamos a Las Flores. Primero, una cuestión de información. La Feria de Las Flores es el día viernes. La Feria de Las Flores, la que está en el campo, se llama Feria de la Unión. La Feria de Las Flores fue cerrada el día viernes. Sí, fue cerrado por la dirección a mi cargo. hicimos un cese de actividades, lo cual le acataron y han cerrado. Y posiblemente cerrado este fin de semana hasta que regulen determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que se tiene que regular? Y principalmente ordenar un poco adentro lo que es la feria. Ordenar si bien, que son si medidas bien, de seguridad. Sí, medidas de seguridad. No tantos puestos, porque antes no se podía ni caminar. No tantos puestos y... Ajá. Y realmente, por más lo que, digamos, el titular de la feria tuvo una queja, diciendo todo lo que se vio fue del campo de la Unión, yo creo que la feria tiene cosas que regular y nosotros no podemos. A ver, y ahí entra lo de la autogestión. La autogestión, a mí no, desde lo municipal, y te consta, yo he ido a hablar y hasta en un acto medio de lindando con lo peligroso en un momento muy álgido que era antes del Día de la Madre y he ido solo con Carlos Taglioretti hablar con y cumpliendo la palabra con, no sé, en ese momento serían 140 feriantes, y ante lo cual lo hemos hablado en un momento, y me remito a lo último que vi yo de la feria, que fue en octubre antes de la muerte de Néstor Kirchner, en el cual la gente pedía por favor, aunque sea ir hasta el Día de la Madre, se le dio hasta el Día de la Madre. Después iba a hacer algo municipalmente en función de tirar tierra de la parte de la roca para recuperar ese predio que es municipal, aclaremos esto. Quizás por ahí habrá que ver si hay que reubicar en el momento que la municipalidad decida utilizar ese predio como corresponde, porque de todos los morenenses, no de los feriantes, primera cuestión. Quizás diremos, ver, tenemos que reubicar a los feriantes, buscar una segunda opción, hablaremos, ver. Pero ese predio es municipal y se va a utilizar municipalmente. Primero, porque es de todos los morenenses y no de los feriantes. Si después... hay una necesidad, por eso se y ahí viene, en lo que por ahí yo quizás hablé con un solo feriante que tenía en el radio mío y me preguntaba cómo estaba. Y yo por ahí a veces corro el riesgo de ser demasiado frontal y sincero. Y molesto. Yo estaba molesto porque no es que la palabra uno, la palabra había confiado. Me decían, no, pero se vinieron estos malandros, ¿y por qué no avisaron antes? ¿Me entendés? O sea, claro, lo que la realidad es como una feria. Pero ahí, yo digo, ahí caminan, bueno. Ahí caminaron todos. Yo estuve hace un mes. Está bien, está bien. Yo no digo esa parte. La relación. A ver, lo cuento porque fui con mi hija para comentarle de qué trataba una experiencia, porque se sorprendió la cantidad, no solamente la cantidad de feriantes, como se decía, la cantidad de personas que van al lugar, porque sí, con había todo. Genuina, Rubén. Pero por supuesto. Eso uno entonces, lo vio en octubre, no pero, vamos a volver. Pero por supuesto, ahora, cuando se toma una decisión, porque la decisión que toma Ciburo es la decisión política de la gestión, ¿cómo se hacía para sacar? No se los puede sacar porque entraron dos y a la semana eran 40, a los 15 días eran 100, y no se va a frenar porque tiene que ver con una necesidad. Mayoritariamente. Ahora, en la introducción y en la editorial del programa, es la autogestión tiene que estar conceptuada por los que hoy ocupan ese terreno, primero, y la municipalidad también. ¿Hace cuánto, pregunto, que la municipalidad en las áreas de control no iba tanto a la Feria de las Flores mucho. Como a la Feria? Mucho tiempo. Mucho, yo te lo metí, sí, mucho. Claro. Por eso yo creo que la autogestión, y por ahí, y volviendo al tema de la sinceridad, que a veces termina siendo, como no debería ser, peligrosa. Uh-huh. Realmente después de octubre, en lo personal yo no he ido y gente del municipio no ha ido. Quizás cuando me preguntaba Fernando, decía, ¿te sorprende? Y no me sorprende porque generalmente estos sectores a veces son ganados por los delincuentes, que vende un remedio, que vende la harina del plan. No un delincuente, sino un canalla, un miserable, ¿no? Uh-huh. Aparte. Más allá de las autopartes, otras cosas que se vieron. Yo lo que me fijo más en eso, lo han vendido en supermercado y hemos cruzado el supermercado. O sea, la canallada no tiene límite. Pero sí, quizás el error es no haber ido. Pero vos fíjate que a la luz de todo esto, como decía, América viene y se va. América viene y se va, pero destruye. No hay dudas. Y yo, por ejemplo, de haber ido y de haber estado en contacto con los feriantes, voy a tener un serio problema. ¿Me entendés? Y quizás por haber ido. Fíjate qué contrasentido. Yo lo voy a invertir. Bueno, pero un contrasentido. Pero lo invierto, digo, y quiero que se entienda. Si los feriantes van ganando el terreno, son ellos que tienen que tener la capacidad, no sé si hay un espacio de reunión, si hay un espacio para discutir, la capacidad de saber que, como es un campo abierto, puede aparecer el canalla que haga el laburo que hace en todos lados. Primera cuestión. Y que la estaban segunda, advertidos. ¿Cómo? Está desde bien, pero momento. No, a ver, si aparece, no, ver, mañana alguien que tira un paño con partes de automóviles, vos decís, no, para esto nos puede generar un problema. Ahora, ¿cómo le decís que no? Si dice, esto es lo único que tengo para vender. Mira, hubo gente. ¿Cómo haces? Mira, yo creo que si la autogestión hubiera estado por ahí seriamente organizada y todo, hubiera generado anticuerpo. Es que Rubén, lo tiene que generar. Bueno, pero tiene en este caso generar. No fue, y no vamos a criticar la autogestión, yo creo que no. No, no, yo critico no, la autogestión. No vengo acá para eso, quizás. No, acá hay una falencia, si lo querés, municipal, por no haber estado más encima. Bueno, no tengo dudas. Esto es así, está asumido. En la autogestión, quizás, en la necesidad de los feriantes de mantener determinado lugar para vender, fueron invadidos por estos personajes, por decirlo así, y que generalmente venía. Yo les planteé, y se los digo a cualquiera, y juntame de vuelta con todos los genuinos feriantes o que viene a tirar una manta, como vos decís, se los planteé en ese momento. No gente morena. ¿Mm? Porque era obvio saber que si se abría un lugar ahí, y no alimento del plan, no remedio. O sea, pero te lo digo a cualquiera, los feriantes, uh-huh. Tremlo a cualquiera, de lo de la autogestión, que voy a decir. Ahora, vos le planteas, no, hubo, esto es porque. Pero nunca. Porque tenías la como. Realidad. Porque, a ver, Rubén, porque. Bueno, esta es la parte que los que están escuchando el programa. Pero, pero si uno está en la calle. No, pero digo. ¿Sabe que la realidad es claro esta, que no, si uno está en la calle, la realidad pero por es eso esta. Yo no vivo. A ver. No vivo dentro de una burbuja y no me pongo ahí en el segundo piso y no sé lo que más o menos pasa en la calle. Vos lo sabés. Y me llamaste ayer y me decís, ¿dónde estás? Estoy en tal lado. Sí, porque también mi tarea, vos decís, se me escapó la tatúa con la feria, y por ahí sí, porque realmente al no haber una decisión unánime de qué tomar con la feria, uno deja que fluya, esta es la realidad, y en este caso fluyó para el mal, y yo no sé si falló la autogestión o no, sí, las mismas personas que vinieron y los he recibido en mi oficina en los momentos muy álgidos, y a veces para decirle que no, y a veces para discutir, y a veces para putear, no sé lo querés, uh-huh. Porque también pasa, yo hubiese querido que esa misma persona hubieran venido y decir, mirá, está pasando esto, ¿me entendés? Y por eso estaba molesto, porque uno, perdóname la expresión, no creo que sea el horario para decirlo, en octubre, cuando fui con 140 personas y uno puso los huevos donde tenía que ponerlo, y apoyando esa autogestión. Entonces, bueno, hasta lamento lo que pasó, pero sí. Lamento profundamente porque quizás ahora viene ordenamiento, quizás yo te lo dije en un momento y creo que cayó y no despectivamente, era la feria de los pobres y creo que lo hablamos con vos, sí. Y uno tuvo, no sé si la palabra llamarle sensibilidad a esto, el otro de acompañar eso y te digo, y hasta en contraposición con otras voces dentro del mismo espacio municipalmente hablando. Y bueno, aquí me parece que porque sé que te tenés que ir, pero da para otro día, no sí, tengo no pero está bien, digo, no, pero ya sé que no hay problema. Quiero decir esto, la realidad es que un funcionario municipal está sentado aquí y nos consta la charla del encuentro allá en la ruta, la charla acá en la oficina de Ciburu entre y los el corte feriantes, de ruta ir con y el corte de ruta que estuvimos, medicamentos, plan, alimentos, esto no. Es para seguirlo. No sé si lo tiene que hacer Ciburu, creo que sí, la municipalidad, la justicia, tienen que seguirlos. Porque si no cae una Cámara de América, parece que descubrió América en Moreno, zona liberada. Hasta el día de hoy pasan las imágenes. Ayer las volví a ver. Es decir, hay una reproducción de las imágenes. Y entonces se tiene que establecer un corte. El tema es si se puede establecer el corte. Y para los feriantes, me parece que la mirada de autocrítica debe existir porque yo me pregunto, y esta es la última pregunta para Ciburu, ¿cómo se desaloja un campo que sábado y domingo tiene mayoritariamente familias que van y se la juegan? Pero además es el campo en donde ellos, siendo muertos sociales, se sienten incluidos, respiran un poco, sábado y domingo. Puede ocurrir, y esta es una opinión mía, que esta organización ilícita tenga tentáculos en varios lugares. Totalmente. Por eso llegan a una feria y dicen, vos no podés decir nada porque yo tengo el vínculo acá, acá y acá. Andá, denunciame. Y entonces el que está en la autogestión dice, bueno, ¿cómo hacemos? Si ya tiene, dijo que sabe... Pero eso, yo lo que te pediría, bueno, sí. Si vos no tenés, por supuesto, los medios, el interés y de hecho lo vas a hacer, hablá con el tema de los friantes. O sea, yo realmente no hablé antes del fin de semana porque no es la palabra molesto, pero estaba, no sé si triste o qué, porque bueno... defraudado probablemente. No puede decir no defraudado. Lo que estaba lo que dije anteriormente, caen pero no dos o tres. No, pero está bien, caen dos o tres, dicen, nosotros vamos a poner esto. Nuestro vínculo es este. ¿Qué hace un feriante que va y se la juega? No puede hacer nada. Avisar. Yo hubiera pedido eso. Bueno, algunos se animan. Porque podríamos ayudar. Algunos se animan. Y sabés por qué te digo, y no es la palabra de favor, que era una palabra muy grande. Porque cuando en los momentos jodidos, y no, ya sea en el campo, y en la oficina misma, y yo los he recibido. Entonces hubiera pedido eso. Lo que le dije a uno que me dijo. Está bien, pero una organización de ese tipo. Porque quizás uno por ahí tenía. A ver, una organización que toma medicamentos, que toma planes. Los alimentos de los planes. La municipalidad más o menos debe saber, la justicia debe saber. Bueno, pero ahí está, por ejemplo, a ver... No es que llegaron uno, en un plato volador, ¿no? No, a ver, Rubén, quizá, y en esto, ahí por eso digo que la autogestión tiene que estar acompañada con una parte del Estado. ¿Seguro? Indudablemente. Quizá hasta que sea una autogestión mucho más fuerte, ¿no? Sí. Quizás uno puede, en cuanto a lo que es este tipo de cosas, regular o ayudar, si lo querés. Y bueno, eso nada más. Apenado, esta es la palabra que bueno, me salía. Última pregunta. El campo, que quede claro, no se puede cerrar el campo porque no es un campo cerrado. No se puede cerrar. ¿Qué van a hacer? No sé. Yo creo que para mí, yo te puedo dar opiniones particulares, algo se va a tener que hacer. Algo, no sé qué. El algo se va a tener que hacer es... Para traducido, no puede seguir funcionando la feria. De la misma manera sabemos que no. De la misma manera. Bueno, si se hacen los controles, las autopartes no se venden. A ver, yo creo que en este no creo que sea el lugar para seguir con la feria. No creo que si sea el tiempo esta semana en la otra, yo creo que se va a dialogar, indudablemente. Creo que sería retomar el diálogo de octubre, que quizás en la posición cómoda de los feriantes, quienes prolongan el tiempo, que por favor pedían a que llegaran hasta Navidad. Bueno, hoy estamos en mayo, está claro. Y un año electoral, con costos. Pero costos estuvieron siempre, Rubén. No, yo, a ver... Los costos en acción... Cuando de... la feria de las flores se definió así, ver, como la feria del poderío, esto yo... podía pasar, lo que hizo América, lo dije los otros días, seguro. Cualquiera, es decir, me incluyo, cualquiera que iba a la feria de flores y fui... Decía, esto no puede pasar. Cualquiera, ¿eh? Entonces, no voy a la culpa colectiva ni a la responsabilidad de todos. Sabíamos que algo había que hacer para evitar lo que definitivamente pasó, que venga Facundo Pastor, me parece que es, con su capacidad de investigación y mostrase lo que mostró. Ahora, precisamente de esa experiencia, que es mostrar aquello que sabíamos, es que se tiene que evitar mañana otra cámara porque se pueden hacer 1000 cámaras. Totalmente. 1000 cámaras se van a hacer. Y el impacto va a ser para los que encuentran en esos lugares una mínima posibilidad. Rubén, de inserción. Rubén, mínima, Todo lo que estás diciendo ahora lo hemos hablado inoportunamente. O no fue así. En octubre. Y la situación no cambió. Se agravó por los canallas, esto cambió nada más. Pero la situación es la misma. Es la misma de octubre. Dice Graciela, ¿no será más fácil dar planes que apoyar y organizar autogestión? No, la verdad que no, de ninguna manera, por lo menos en mi opinión. Mira, nosotros hemos hecho, si se quiere, la Feria de Isolda. Y después hicimos lugar cerrado donde la autogestión funciona, que es lo mismo. Pero que tomaron la decisión, importante sobre la Feria de Isolda. Y bueno, pero fue esta misma gestión. Y la misma idea estaba, incluso habían hablado con la gente de un comedor contiguo, había después como realmente digamos se siguió con la feria y era por ahí más cómodo y más fácil. Yo comprendo el tema del campo, pero es retomar lo que se había empezado a hacer en octubre. Digamos, vos decís, erradicar la feria, no, dos cosas. Es un predio municipal y le corresponde a todos los morenenses. La feria es una necesidad, hay que ver cómo se licúa y se amalgama las necesidades de todos. Gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias a vos, Rubén. Si Oli viene a las 10, ¿no? Así es. Bueno, y no viene con Pimpinela. Si así empecé. Estaría bueno que venga con Pimpinela, ¿por qué? No, ¿no le gusta canta, Pimpinela? Canta, no, no me gusta. ¿No? No, no me gusta. ¿Pues cómo no le gusta? ¿Por qué no le gusta? No, ¿por qué no? Me parece una estupidez lo que hace. Pero bueno, es una opinión, ¿viste? Me crié escuchando... te voy a decir algo, le voy a contar con la audiencia. Yo cantaba canciones que hacen al cuarteto de pequeño. Y un tío llegaba los fines de semana con música de Pimpinela. Se rompía ese calor que es el cuarteto, la vuelta, el ritmo con Pimpinela, el hermano, la hermana que se peleaban y... Me mentiste, yo de me peleas, yo de peleas estoy hasta acá, mirá, así como para escuchar Pimpinela. Pero a vos bueno, sí te gusta, ¿no? Sí, a mí me gusta. En particular me gusta. No sé qué canta, la verdad que no sé. No, a mí en particular me gusta. Es más, he ido en un tiempo, hace tiempo, a verlo al teatro. Y creo que a mucha gente le gusta. Y, sí. Y creo que si no hubiera venido el mal tacto de traerle un día que jugaba Boca-River, claro, hubiera mucho más gente. Pero es un espectáculo aparte de buen nivel artístico y para sí, la gente que le gusta. Y mira, ella canta como el traste y él no canta. Así que... Está bien, pero es tu opinión, hay gente que le no, gusta. No, pero bueno, digo... ¿Pero por qué? Pero desde ya... Hay muchos que dirán que hay mucho de cuarteto. Ella grita y él que... no canta. Está bien, y sin embargo es un producto, mirá el marketing hace tantos años para que exista. Pero si es un producto que persiste durante 30 años, algo bueno debe tener. Sí, seguro. Claro. Y sí, en este como el cuarteto. El producto, no, como el cuarteto, algo bueno debe tener. No. Tiene historia, tiene esto. Tiene y hay mucho que dice que el chingui chingui chingui chingui, pero bueno, pero hay el cuarteto. Ahora y te tiene voy a dar un raigambre popular. Te voy a dar un CD. A mí me gusta el chingui chingui. Sí, claro. Más en un año así, ¿sabes qué chingui chingui? Chingui hay que moverse. Gracias, 9:47, ya venimos. Si te cuentan, la negra. ¡Documento! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir y después empezaron a echar las casas. Que te revientan la boca, hay palos que siempre dicen que no, hay palos que si te buscan te embocan, y en esta vida no piden perdón. Para informarte, nunca es tarde. Un tema que está influenciando mucho la sociedad es el tema de gatillo fácil, particularmente cómo está trabajando. Claro, bueno, por eso, nosotros estamos trabajando con la policía. Nosotros estamos trabajando con la policía. Y lo que hay hoy es mucha movilización, yo no veo juventud vulnerada, sino que sí veo juventud movilizada. Muy saludablemente movilizada. Muy saludablemente movilizada. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas, nunca es tarde. Lunes a viernes. De 14 a 16 por tu estación de información. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. La neurona. Estamos hablando de antepasados, de 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro. es criollo, no es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona no se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Cruz Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Fundamentalismo. Fundamentalismo. Nombre que utilizan las potencias fundamentalistas para calificar a todo movimiento, doctrina, nación o religión que sea diferente o independiente a lo impuesto por ellas. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude. Bueno, Echeverri pegó la vuelta, estuvo en La Plata la semana pasada en el Congreso de Atención Primaria. Esteban Moreno es el secretario de Desarrollo Social Humano. Echeverri, tenga usted buen día. Rubén Bustamante lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Rubén. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo, bien, ¿cómo le fue en este Congreso de Atención Primaria? Es el cuarto Congreso Provincial, segundo Encuentro Nacional. Fue interesante compartir la experiencia de otros municipios, de otras provincias en relación a lo que se hace en Atención Primaria. Hubo presentación de varios trabajos de Moreno, de los equipos de Atención Primaria de Moreno, y en lo personal tuve la posibilidad de, que digamos, era importante por desarrollo de programas locales, de tener una serie de entrevistas con autoridades provinciales, el ministro incluido, que bueno, que favorecen la llegada de programas y el seguir aceitando el funcionamiento de algunos programas provinciales acá en el distrito. Así que no, estuvo muy bueno, cumplió con el objetivo que teníamos previsto antes de ir. Ese encuentro que tuvo con el ministro Colia, ¿sirvió para delinear el funcionamiento de la maternidad? De ser así, ¿hay una fecha ya prevista para que abra las puertas la maternidad baja complejidad en Trujuy? Mira, nosotros estuvimos hace unos 15, 20 días atrás con el intendente Andrés Arregui en La Plata, con el ministro Colia, definiendo cuestiones de funcionamiento tanto del hospital provincial como de la maternidad de Moreno, que está, digamos, en lo que es la obra prácticamente finalizada, y digamos, resolviendo cuál va a ser la intervención de la provincia en el proyecto. Como habíamos quedado en ese primer encuentro en generar alguna información desde lo local, tuve ahora la posibilidad, ya habiendo hecho eso, de volver a juntarme con el ministro, darle toda la información que nos había requerido. Así que ahora, digamos, la tramitación es más en provincia. En relación a fechas, nosotros dependemos de dos cosas. Por un lado, la terminación de la obra y todo lo que es la habilitación de los distintos sectores. el equipamiento que se está trabajando y que va a estar provisto por el Ministerio de Salud de la Nación, creo que esto ya lo habíamos en alguna oportunidad hablado, y la puesta en marcha en sí, que es algo que estamos trabajando en conjunto con el con la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Salud, y que está muy bien encaminado. Así que hablar de fechas es medio, no hay una fecha exacta hoy, sí va a ser en algún momento del segundo semestre de este año. Bien, la última vez que charlamos le preguntaba a usted sobre la tarjeta Cabal, la tarjeta azul, que es la tarjeta de alimentos, y habíamos convenido que una vez regularizada la situación nos iba a llamar o nosotros lo íbamos a llamar. Si se regularizó, ¿por qué no nos llamó? Y si no se regularizó, ¿qué es lo que sucede? Sí, el programa está funcionando. En el momento en el que hablamos, hace ya algunos meses, hubo un mes y medio, sí. Hubo un adelanto de fondos del municipio hacia alguna parte de los programas alimentarios, y está destrabado, ya no recuerdo ahora con exactitud la fecha, pero ahora por lo menos 10 días que ya todos los beneficiarios del programa cobraron en forma, retroactiva todos los tres meses de tarjeta, o sea que está el pago al día y acreditado en cada una de las tarjetas. Es decir que está acreditado con retraso los 65 pesos, 130 pesos. Sí, con el retroactivo a febrero o a marzo, depende cada una de las situaciones. Lo que habíamos, para quienes no escucharon la vez que hablamos hace un tiempo atrás, la dificultad con el programa tenía que ver con la rendición del programa. Con la rendición de cuentas. Del año 2010, se había hecho la rendición en los tiempos acordados, pero había todo un requerimiento desde el Ministerio de Desarrollo de documentación que, reorganizar esa documentación hizo que se pierda prácticamente el verano en cuestiones más administrativas, y por eso estaba bloqueado el desembolso de los fondos. Eso se destrabó y está funcionando normalmente el programa. Bien, la última pregunta, porque sé que está allí aguardando también la presencia del gobernador, creo, ¿no? Sí, así es. Bien, la semana pasada en el Consejo Deliberante, supongo que está al tanto, no sé si ha sido notificado, pero el 1 de junio se tendrá que hacer presente usted, secretario de Gobierno, en Oficina 17 para dar algunas explicaciones. Lo político lo dejo para si usted lo quiere contestar, lo administrativo y lo que hace la función sí me interesa consultarlo. ¿Sabía o estaba al tanto de la inquietud e iniciativa de crear en Moreno un banco de sangre? Primera pregunta. Y la segunda, ¿sabía de un programa de adhesión temprana de la hipoacusia? Porque fueron dos temas, dos expedientes, pero dos situaciones que fueron vetadas por el Ejecutivo Municipal. Sí, si querés, inclusive sé lo de la convocatoria del 1 de junio, en sí, forma informal, no tengo ninguna notificación formal, pero sí estoy al tanto. Y en relación a los dos temas, también cuando podamos lo charlamos más largamente, pero en relación a los dos temas, son expedientes del año pasado. En ambos dos planteamos nuestra postura. En lo que tiene que ver con el banco de sangre, hay una cantidad de legislación provincial más el actual funcionamiento del banco de sangre que desaconseja y hace no necesario, sobre todo por cómo funciona en la provincia la constitución de un banco de sangre en una subsecretaría que no tiene, no tenemos hospital, no tenemos servicio de hemoterapia, o sea, no tiene sentido desde nuestra mirada la concreción del banco de sangre, aparte porque hay reglamentación en contrario de la provincia. Con respecto al programa de hipoacusia, con el banco de sangre sí hay una cantidad de acciones que en el expediente pusimos, nosotros hacemos, y otras que podemos también desarrollar, tendientes a generar el registro de dadores y a generar toda otra cantidad de acciones que faciliten el acceso a la sangre. En relación a lo que hace a la hipoacusia, hay también una cantidad de actividades que se desarrollan y otras que se pueden profundizar, está planteado en el expediente. Lo que sí, hay una prueba que se hace con un autoemisor que se hace sobre recién nacidos. Los recién nacidos en el distrito de Moreno, los partos son abrumadoramente institucionalizados, o sea, en hospitales. El municipio no tiene este hospital, el servicio de salud, son unidades sanitarias, no hay partos en las unidades sanitarias, con lo cual estamos imposibilitados de hacer esa práctica que se hace recién nacidos. Pero, Rubén, si querés, es para charlarlo. Sí, y además me parece. Después, sí, solamente y, esto. Y sí le daremos los informes, por supuesto, a que nos pida desde el Consejo Deliberante. Solamente esto, licenciado, y lo vamos a ampliar porque nos interesa, y le dije, lo político, si lo quiere contestar, lo contesta, me interesan los dos temas. ¿Sabe por qué? Porque en una jornada de debate legislativo, sí. Si alguien planteaba mínimamente lo que está diciendo usted, se enriquecía el debate. Se enriquecía el debate. Está planteado en el expediente. No, pero... lo que quiero decir, si en el expediente está, o no leen el expediente, sí. O no tienen ganas de debatir profundamente para mejorar lo que existe, para discutir lo que existe, para cuestionar lo que existe, que es lo que estoy haciendo con usted en este momento, lo he hecho en tantas oportunidades, porque de eso se trata. ¿No? Licenciado Echeverri, le agradezco mucho, que ande muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Allí pasaba el Secretario de Desarrollo Social y Humano. Hay respuestas en ambos expedientes, detección temprana de hipoacusia y banco de sangre. Lo que tiene que dar explicación Gradini, por ahí lo buscamos en la mañana de hoy. ¿Qué sucedió con las fechas? Y charlamos un poco más de lo administrativo. En el día de ayer estuvo en Moreno Maristela Espampa y Cintia Medina realizó una cobertura y les recomiendo que se queden porque plantea elementos de reflexión y de debate que no están masificados y no hacia lo hegemónico. No hablaremos ya de neodesarrollismo tomando una expresión de Eduardo Lucita, el economista del EDI. Hablaremos, nosotros por lo menos, de neocolonialismo. Y hay elementos para justificarlo y para discutirlo. Queda para compartir con ustedes, además, lo ocurrido ayer en Moreno Sur. Cobertura de Cintia Medina salió a la tarde en el programa de Fernando. Voy a comentar los entretelones y aquello que la tela no deja ver sobre el procedimiento que hizo la justicia en una farmacia buscando medicamentos provenientes de la piratería del asfalto, y allí tocaron a Cachafaz. Sí, Cachafaz. Nosotros nos vamos a la tanda de la hora, de las 10, y venimos. Cachafaz, Vera, Cachafaz. Una fórmula, un sentido. Ya venimos. Lamentablemente todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo. El Otro Periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

la llegada del industrialismo, ni mucho menos, un pseudo-industrialismo, si se quiere, que está acompañado, por supuesto, por las relaciones con el sindicalismo y esta columna vertebral que tanto se habla y que es parte del kirchnerismo, porque se hace una división fuerte desde el 2003 a esta parte. Y en tercer lugar, este modelo extractivista vinculado con la mega minería que tantas veces hablamos en este programa. Interesante la charla, fue una exposición de cerca de 1 hora y 10 aproximadamente en el Colegio Mariano Moreno. Hablando de esto, pero para introducirnos a esto que venimos a plantear, y ella luego habla de esto que muchas veces mencionamos, que es el discurso, la narrativa que escuchamos en la televisión, por ejemplo, cuando la presidenta menciona nosotros acompañamos el modelo, y explica que para ella el modelo que hay actualmente es de neocolonialismo, por esto que luego desarrolla en esta charla de 1 hora y 10 aproximadamente. Presencia de estudiantes del Colegio Mariano Moreno y también de otros estudiantes de la zona que se acercaron al lugar para escuchar a esta mujer que tiene un fuerte compromiso también con lo que es la historia social y productiva, bueno, y de análisis en este momento. Vamos a escuchar la primera etapa de la exposición de Maristela Svampa, porque se pone en cuestionamiento, se empieza a hablar, para poder entender esto que mencionamos como neodesarrollismo, del concepto de desarrollo en nuestro país, pero principalmente cómo era concebido en los años 50. Escuchemos parte de esta exposición y luego seguimos ampliando esto que pudimos hacer en el día de ayer. Pero en el siglo XX, a partir del año 45, es la noción misma de desarrollo la que aparece en la agenda, y sin duda, la noción de desarrollo no solo va a permear los discursos políticos, sino inclusive, ustedes que estudian ciencias sociales, va a permear fuertemente el discurso de las ciencias sociales, va a ser un concepto fundador. Las ciencias sociales latinoamericanas nacen, sobre todo, en torno a esa idea de desarrollo a la cual nuestras sociedades aspiran. Y en ese sentido, uno de los aportes fundamentales fue realizado en los años 50 por los economistas de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, en la cual tuvieron un resonante rol economistas argentinos como Raúl Prebisch u otros como Celso Furtado, brasileño. Y es importante tener en cuenta hoy en día la noción que la CEPAL tenía sobre desarrollo, porque va contracorriente de lo que la CEPAL hoy en día sostiene. La CEPAL, hace 30 o 40 años, sostenía que los países latinoamericanos no debían aceptar pasivamente o de manera sumisa la división o el proceso de división internacional del trabajo. Un proceso de división que, por supuesto, le daba a los países latinoamericanos, supuestamente ricos en recursos naturales, el rol de proveedor de materias primas. El destino o la conclusión de todo ello es que nuestros países, en definitiva, se especializaban en la producción, ¿no?, en un tipo de producción que era la de bienes primarios o bienes de consumo, mientras que los países del centro producían bienes industrializados y tenían posibilidades de mayor progreso precisamente por el desequilibrio o el intercambio desigual entre un tipo de producto y otro. ¿Por qué digo esto, entonces? Porque la CEPAL se propuso pensar en clave latinoamericana un camino diferente para el desarrollo, que no era el de aceptar, insisto, ese lugar en el cual lo estaba precisamente marginando el resto de las naciones, sino que de lo que se trataba era de pensar un camino diferente en la época hacia la industrialización. Eso es lo que de alguna manera se llamó el desarrollismo. El desarrollismo en la primera etapa pensó que el Estado debía ser un actor fundamental y que la planificación dentro del mismo tenía un rol fundamental. Fíjense ustedes qué interesante, porque efectivamente hubo una articulación muy clara entre desarrollismo y modelo nacional popular en diferentes países latinoamericanos. Es decir, una articulación inclusive, podríamos decir, entre esos intelectuales, economistas, sociólogos, planificadores y diferentes experiencias nacional popular que se fueron gestando a partir de los años 50 en América Latina y que buscaron esta vía diferente, ¿no?, hacia el camino de la industrialización, pero aceptando como punto de partida, de alguna manera, de que existía una división entre países desarrollados y subdesarrollados. ¡Sin sobresaltos! Es el análisis de el mundo hace 60 años atrás. Pero las concepciones son estas. Y claro, pasaron 60 años. Pero se utilizan algunas concepciones que por lo menos tenían cierto arraigo en los años 50, que hoy por lo pronto no aparecen ni existen. Para ser insistente con una idea, la semana pasada que estuvo acá el rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, en este estudio dijo, después de una experiencia de campo, realizado un estudio, para saber en dónde se iban a direccionar las siete carreras, o las, no sé si son siete, creo que son 25 carreras, pero en siete estamentos académicos. Llegamos a una conclusión, se llegó a una conclusión, y cuando lo hizo el rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno, es que lo hizo con autoridades de la Municipalidad de Moreno, para congeniar y consensuar un programa. Lo que eso es una economía de servicios, con intervención de la tecnología. Si Moreno quiere ser parte del mundo, será esto. Y una economía de servicios tiene que tener una demanda. Bueno, hay una demanda que hoy Moreno tiene. La mayoría no está dentro de esa demanda, ¿eh? La mayoría está esperando la tarjeta cabal que se regularizó, lo que escuchaba recién con el licenciado Echeverry, y otras tarjetas y otros planes y otras historias de ese tipo que hacen a los planes. Se refiere a otro tipo de demanda, muy, muy selectiva y muy focalizada. Hace 50 años se discutía desarrollismo o desarrollo. Hoy se habla, no se discute. Y es importante hablar de esto para comprender cuáles son las concepciones y, por supuesto, el desarrollo vinculado con lo mercantil, con el progreso, con esta idea de modernidad que tantas veces hablamos, que está instalada, que estuvo instalada y que hoy pareciera que se vuelve a instalar, en donde vincula a la Argentina con un modelo agroexportador fuertemente que se posiciona a partir de finales del siglo XIX y sigue creciendo en principio del siglo XX, pero que empieza a cuestionar con esta idea de, bueno, dentro de la División Internacional del Trabajo, países productores de materias primas y países productores o de manufacturas, bueno, nosotros queremos ocupar otro rol. Y aquí aparece la visión de la CEPAL, que como bien decía Maristela Svampa, yo no vengo acá a hablar de la CEPAL, sino vengo a tomar, exponer estos conceptos para poder entender qué es lo que tenemos hoy. Pero a lo largo del tiempo, y corriéndonos un poco en lo que es la línea del tiempo, vamos a hablar de cuáles fueron los cuestionamientos, porque se habló del desarrollo y se criticó desde el aspecto neoliberal, porque tenemos que entender lo que pasó en los 70 con las dictaduras militares, luego lo que pasa en los 80, donde es calificado como una década perdida por lo que es la reincorporación de algunas democracias y se extendió por un tiempo más en otros países lo que fueron las dictaduras, y luego también hay críticas de ambos sectores. El neoliberalismo que decía, bueno, el Estado tiene que estar, pero para garantizar cierta superproducción y rentabilidad. No es que el Estado no estaba, decía Svampa, estaba, pero dejaba ser y dejaba acumular riquezas. Por supuesto que los sectores más perjudicados eran los sectores populares. Y también había críticas de esta visión de desarrollismo de sectores o de concepciones más emancipadoras. Escuchemos lo que dice la socióloga acerca de estos puntos y las críticas que aparecen en las próximas décadas. Pues yo no estoy acá para hablarles de la CEPAL, porque en realidad el discurso cepalino que tuvo, digamos, una gran expansión y que fue abrió numerosos debates en las ciencias sociales latinoamericanas, entró en declive en la medida que los propios estados nacional populares entraron en declive en los años 70. Y sobre todo en los años 80, la llamada década perdida para América Latina. La década en la cual aumentaron los números de pobres y las desigualdades, y sobre todo se dieron las experiencias de hiperinflación que abrieron las puertas al neoliberalismo en América Latina. Esta idea de desarrollo que tenía la CEPAL, más ligada al industrialismo, va a ser cuestionada de diferentes lugares. Va a ser cuestionada, por un lado, desde la perspectiva neoliberal, que va, sobre todo, que va a cuestionar el rol del Estado y va a buscar que el Estado deje de ser un obstáculo para las fuerzas libres del mercado, en el contexto de una crisis sistémica. Pero esta idea de desarrollo también fue cuestionada desde otras perspectivas, desde una perspectiva en la cual, sobre todo, se puso en cuestión sus bases epistemológicas, o para decirlo de otra manera, a partir de los años 70 y 80 se va a cuestionar el paradigma de la modernización y de la modernidad. Y ese cuestionamiento tiene tres ejes fundamentales que están ligados no a las perspectivas neoliberales, sino más bien a perspectivas, podríamos decir, de tipo o de corte más emancipado. Por un lado, en los años 70 se da lo que se denomina el giro social. ¿Qué es esto? La mayor parte de los investigadores van a ver que efectivamente no hay un correlato entre crecimiento económico y disminución de las desigualdades. Que en definitiva, más allá de que ha habido crecimiento económico, el resultado es que las brechas entre el norte y el sur, las brechas de las desigualdades, han aumentado. Como tal, hablar de progreso o desarrollo es realmente un problema, sobre todo en los países del sur, y hay asignaturas realmente pendientes y todo un campo de anomalía, podríamos decir, importante a la hora de leer el fracaso de la modernización en América Latina. Segundo cuestionamiento. En los años 70 también se abre la crítica al desarrollo desde la perspectiva ambiental. Uno podrá decir, primero fueron los nuevos movimientos sociales en Europa, como el movimiento ecologista, que planteó precisamente los límites a la industrialización. Pero en realidad en 1972 ya se publica un informe a nivel global, que se llama el informe Meadows, que habla de los límites del crecimiento y que dice claramente que de seguir así, con esa lógica o dinámica de industrialización, los recursos naturales se van a agotar rápidamente y el impacto ambiental será letal para la humanidad. Más aún, el mensaje era claro. El mensaje decía que los países del sur o subdesarrollados no iban a poder seguir la misma vía de industrialización que los países centrales, porque había límites al crecimiento. Fíjense, el tema no es menor, es un mensaje claro hacia el desarrollismo. Pero sin duda es ahí donde se destaca el punto de partida de las críticas que vendrán desde la perspectiva ambiental o ecologista. Y por último está lo que se llama la crítica postestructuralista. Por crítica postestructuralista entendemos todas aquellas críticas que van a poner énfasis en el desarrollo como un discurso del poder, como un discurso que viene desde el norte para poder establecer categorías y esquemas binarios que diferencian entre países desarrollados y subdesarrollados. Un discurso que va a poner el acento sobre todo en esta pregunta: ¿por qué y cuándo comenzamos a ser subdesarrollados? ¿Y en función de qué esquema de poder? Bueno, yo lo estoy escuchando recién a esto y me llevaría para hacer muchas reflexiones, pero no me parece interesante, sino más bien seguir escuchando a Svampa. Tal vez abre como puertas o ámbitos de debate que serían interesantes llevar adelante de lo que es nuestra historia contemporánea y poder entender un poco más qué es lo que se vive en este momento. No son, por supuesto, verdades absolutas, sino que implica pensarlo hace 50 años atrás y también una visión que está muy arraigada, la del desarrollo, con lo que es la primera etapa del peronismo y el primer gobierno, y también esas concepciones, representaciones, imaginario social que hay dentro de la cultura y que está vinculado con esto que acabamos de mencionar anteriormente, lo que es el modelo de desarrollo como idea de modernidad y progreso. Y planteaba aquí también María Estela Svampa las dificultades que empiezan a haber de tipo social, por un lado, de tipo ambiental, porque el industrialismo tiene un límite, y por el otro lado también esta crítica estructuralista que va planteando diferentes temas. Bueno, entre ellos también está el ambiental, y hoy, volviendo un poco para, viniendo más para el presente, se ve claramente en los movimientos sociales ambientalistas que denuncian, por ejemplo, en Argentina lo que es la minería a cielo abierto, la mega minería a cielo abierto, lo que es la soja, la utilización de transgénicos, la utilización de agrotóxicos y demás. Pero, bien decía, en los 90 se dejó de hablar de esta visión de desarrollo, no se cuestionó directamente, sino que lo importante era la producción y la rentabilidad de la misma y la acumulación de capital y este Estado que estaba, pero dejaba ser a las fuerzas del mercado. ¿Qué pasa con el neodesarrollismo? Dice María Estela Esvampa, y menciona aquí, es un audio breve, en donde explica que se hace fuerte hincapié en la clase obrera como fuerza productiva y se deja de lado lo que es la noción de lucha de clases. Los liberales y neoliberales siguen teniendo una concepción productivista, instrumental, eficientista del desarrollo. Ustedes lo verán con ayornamiento o no, hablarán algunos de responsabilidad social empresarial, hablarán de desarrollo sustentable en un sentido débil, reapropiándose de una noción que tuvo en los años 80 y 90 un grado de irrupción mayor que el que pueda tener ahora. Pero en líneas generales es esta idea de la productividad y la competitividad la que sin duda define el elemento central del modelo, en el cual sin duda también son las fuerzas del mercado las que nutren la dinámica esencial de la configuración del modelo, y no precisamente el Estado. Hay también una perspectiva marxista ligada al pensamiento de izquierda y una perspectiva nacional popular que siguen teniendo una imagen muy ligada a la idea de la sociedad como fábrica, ¿no? Como fábrica de asalariados. Muchos de ellos siguen creyendo que la historia es la historia del desarrollo de las fuerzas productivas antes que la historia de la lucha de clases. Siguen creyendo en las fuerzas productivas, esto es, en el progreso que nos puedan aportar, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología, y por supuesto creen en el rol central que tiene el Estado. Fuerzas productivas y rol del Estado de alguna manera configuran ese imaginario neodesarrollista que encontramos en muchos sectores de izquierda. Es muy claro, es muy pedagógico y muy determinante. Algunos creen que la sociedad es una fábrica. Bueno, si algunos creen que la sociedad es una fábrica, han echado a millones. Si algunos creen que la sociedad es una fábrica, hace muchísimos años que acá no hay revolución productiva. Tampoco salariazo. Hay un 45 o un 50% que está en negro. La precarización es la que se esconde y aquella que más o menos se sabe o se explora. Pero vamos bien. Vamos bien. La brecha entre ricos y pobres aumentó y seguirá aumentando. Y si no, te recuerdo qué sucede cuando los sindicatos, peleando bien, mal, regular o no peleando, obtienen el orden local una mejora que puede ser 250 pesos para el trabajador y algo así como 5.000 pesos para el intendente. ¿Vale el ejemplo? Pero por supuesto. Por supuesto que vale. Y así el empresario, que sabe que la ganancia tiene que ser superganancia, hasta que no sea superganancia no va a distribuir. Y si distribuye, ¿qué es? Una parte de la ganancia, mientras tiene asegurado por sistemas de evasión o elusión impositiva lo que le está entregando al trabajador, que siente que es asalariado y que de esa manera está aportando al desarrollo del país. Bueno, Cintia. Los movimientos importantes que se dieron de organización y de lucha están vinculados directamente con los desocupados en los años 90, y la pregunta, o lo que también trascendió en esta charla, era qué había sucedido, qué sucedió con estos movimientos luego de esta transición que se establece luego de la década del 90 a partir de la llegada del kirchnerismo, la crisis del 2001 y todo eso que conocemos. Es importante tener en cuenta esto porque el rol que han cumplido las organizaciones sociales, algunas que ingresan acompañando este modelo desde los argumentos que María Estela Esvampa también reproduce y explica, empiezan a acompañar y la confrontación ya no es la misma que tal vez había con el gobierno en los 90. Pero también quedan muchas luchas de trabajadores de base, y esto lo hablábamos, también lo escuchamos en Perfiles, que siguen cuestionando los modelos, no el modelo. Hablando de los modelos, que habla de una mayor o mejor situación económica vinculada con lo que es la exportación y el lugar que tiene la Argentina en esto de los agronegocios, y también con cierta reactivación económica en algunos sectores. Hablamos de la construcción, el automotriz, por ejemplo, el sector automotriz, pero eso es lo que va pasando. Lo que no quita, como bien decías vos, es que la precarización y la tercerización no haya sido otro de los elementos de estos modelos que venimos a presentar hoy, o que ayer teníamos la posibilidad de averiguar o entender un poco más de qué se trata. Voy a hacer esta aclaración y vamos a escuchar el audio respecto a los modelos. Que se entienda, no es por precariedad económica de una empresa, sino que me expliquen cómo Telefónica tiene trabajadores tercerizados. Valen los ejemplos, son útiles y son pedagógicos. Telefónica no tiene dinero para contratar personal efectivo. Claro que es como una burla decir que Telefónica no tiene muchísimo dinero. Es un modelo, es un concepto, es una práctica, es una matriz aceptada, compartida y tutelada por el Estado. Lo que, ¿sí?, pasó con Mariano Ferreira. Cuando digo Estado me refiero al gobierno. Sí. Lo que pasó con Mariano Ferreira, con la Unión Ferroviaria, los negocios, las tercerizadas, marca claramente lo que es todo esto que nace en los 90 y se termina de consolidar en los años siguientes, porque evidentemente es parte de estos tres modelos. Pero Maristeles Vampa hacía mención a los modelos, que la explicación de cada modelo dura alrededor de 15 minutos, pero ella en esta ocasión explica cuándo se empieza a debatir cada uno de los modelos. Hay hitos importantes, por ejemplo, la ley de glaciares, el veto a la ley de glaciares, o la foto de la presidenta con empresarios de la Barrick Gold. Sí. Bueno, ¿cuándo empieza a debatirse estos modelos que te acabamos de presentar? Que es el del agronegocio, el de una pseudoindustrialización ligado mucho al sindicalismo, y también el del extractivismo. Espampa lo explica de esta manera. Si en 2008 se abre la discusión del modelo agrario con el conflicto por las retenciones, si a partir del 2003, pero sobre todo de 2007, adquiere cada vez más centralidad la narrativa industrialista y de nuevo retorna al centro de la escena el actor sindical, la pregunta es, ¿qué grado de visibilidad tiene este modelo que hoy, que comienza a ser cada vez más importante y que en el futuro tendrá cada vez mayor importancia, sobre todo en 12 o quizás más provincias argentinas? Tiene muy poca visibilidad, ¿no?, este modelo, por varias razones. Yo les decía primero por la cuestión de que no hay una tradición de minería y la gente sabe poco de qué se trata. Segundo, porque son las pequeñas y medianas ciudades. Y tercero, porque la alianza entre el gobierno nacional y los sectores mineros transnacionales es una alianza estratégica. Desde el año 2003, Kirchner habló de la minería en el marco de un proyecto estratégico de desarrollo. Y Cristina Kirchner se ha sentado, hay una foto que lo muestra a cabalidad, esa foto en Canadá, cuando Cristina Kirchner se sienta con el presidente de la Barrick Gold, una de las compañías mineras más importantes del mundo. A un lado tiene la bandera canadiense, al otro lado la bandera argentina y en el medio la bandera de la Barrick Gold. Hay una alianza estratégica que se expresa después a nivel provincial, en diferentes, digamos, en diferentes regiones del país. Hubo, sin embargo, dos hechos, y con esto voy cerrando, que abrieron la discusión sobre el modelo minero en la Argentina y que le dieron cierta visibilidad. El primero de ellos es más de índole, podríamos decir, universitaria, ¿no? La discusión sobre los fondos de la lumbrera. Los fondos de la lumbrera, el yacimiento se encuentra en Catamarca. Hubo una carta en el año 2008, fines de 2008, de Adolfo Pérez Esquivel, 2009, principio de 2009, a las universidades públicas de este país, instándolas a rechazar esos fondos provenientes de una compañía minera contaminante y cuestionada por diferentes sectores de la población. Sin embargo, Hubo una apertura efectiva de la discusión, pero la mayor parte de las universidades públicas, salvo la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la de Mar del Plata, todas las otras universidades aceptaron los fondos de la minería amparándose en su legalidad. Segunda cuestión que abre el tema de la discusión sobre el modelo minero, el veto a la Ley Nacional de Protección de los Glaciares. Ahí también se vio una punta del iceberg. Y fue curioso, ¿no? Porque Marta Maffei, recordarán ustedes, hizo un proyecto, ¿no?, de Ley Nacional de Protección de los Glaciares que votó la Cámara de Diputados y de Senadores, creo yo, sin saber qué votaban, ¿no? Y efectivamente, cuando los intereses mineros vieron que peligraban sus explotaciones, demandaron ese veto, que se llamó el veto Barrigol también, ¿no? Si te parece, Cintia, vamos a escuchar el audio 5, que es neocolonialismo, y buscamos un cierre. Sí, ya está claro, por lo menos para nosotros y supongo para muchos oyentes, hay mensajes que leeremos después de la tanda que nos estamos pasando en la media hora. Está claro lo que es una cuestión estratégica. La cuestión estratégica es no solo el largo plazo, sino es la definitoria. Lo táctico es lo inmediato y en lo táctico puede haber alianzas, puede haber acuerdos. ¿Qué hacen a ese fin estratégico? Y el fin estratégico como plan y proyecto es minería. Y ahí agronegocio. El agronegocios. Y una parte que se desarrolla de la industria, bien marcabas vos, lo que es la construcción y la automotriz. ¿Podría vincular algo solamente, antes de ir al neocolonialismo, lo que dijo el señor Grobocopatel cuando estuvo con Fabián Ferrar otra cosa aquí? Mencionado también por Svampa en la charla que dio ayer. Grobocopatel, cuando estuvo visitando dentro del grupo Prisma, que lo integra, a Fabián Ferraro, él dijo, ya no nos interesa esto de la posesión de la tierra. Hoy es la idea arrendar la tierra. Pero además, estamos en la etapa en donde el conocimiento es el que vale. Y hoy lo que le metemos a la tierra es un chip. Volvemos a lo que dijo el rector organizador de la Universidad Nacional de Moreno días atrás en esta radio. Analizamos si lo que se viene es una economía de servicios y si Moreno tiene que estar. Creo que estamos aportando algo al debate de lo que es lo estratégico y lo que es táctico, que lleva a tibiezas y canalladas insoportables. Yo quisiera agregar algunos datos, por ejemplo, que esto, lo que es la plantación de soja transgénica, es permitida a partir de una resolución que firma Felipe Solana en 1996, bueno, que ahora lo vemos en tantos afiches. Y por otro lado también esto que mencionás vos, que aporta al debate y empezar a entender esto que es la venta de nuestros territorios, en muchos casos, porque está relacionado también con lo que es la extranjerización de la tierra, como bien decías vos, pero aclarar algo que es importante decirlo, que es algo que sucede en toda América Latina, no se sitúa solamente en nuestro país, y que ayer pensando un poco podemos ver los desplazamientos de las poblaciones, que son de las pequeñas chacras, de los pequeños productores que empiezan a acercarse a las ciudades buscando alguna solución. Y ahí podemos vincular directamente lo que sucede, por ejemplo, en alguna toma en nuestro distrito. Comunidades de Paraguay, de Bolivia, que el avance de lo que es la frontera provoca este tipo de consecuencias. ¿Por qué? Porque se empieza a plantear en los lugares donde antes se consideraban lugares que eran poco productivos. Esto es el avance de la frontera agrícola. Se utilizan lugares como Salta y Chaco, donde antes, desde los 90, había una visión, bueno, estos lugares no se pueden utilizar, incluso hubo funcionarios que dijeron, hay provincias que deberían cerrarse. Bueno, esos lugares que parecían inutilizables, hoy se usan e implica el desplazamiento de comunidades campesinas y también originarias. Bueno, aporta esto a, si le metemos un chip a la tierra y nos da soja, todo es productivo durante 5 años. E insisto con esto, lo dijo el rey de la soja cuando visitó a Ferraro aquí.

sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Queda claro que a Miguel Ángel Costas la ciudad de la furia lo atrapa. Mucho Soda Estéreo, mucha burbuja. A ver, me gustaría saber cuándo nos van a devolver la plata de las cooperativas que supuestamente teníamos ahorrada, ya que cuando empezamos nos mostraban videos donde toda la plata que nos descontaban hace un año y meses no aparece. Nos dicen los presidentes, digo, de las cooperativas y los que integran las mismas, también el tesorero, que no hay nada para que nos entreguen porque nos descontaron. Bueno, básicamente viene enredado el mensaje, es, se aportó dinero como una especie de ahorro, no hay nada para hacer. ¿Y a dónde está el dinero? Segunda pregunta que nos hace el oyente. Esta es para Festa, que escucha el programa de Jefe de ANSES. Está atento a lo que hacemos en el programa. Ayer fui a ANSES en Moreno a reclamar el pago de la asignación y me mandaron a hacer una cola de 50 personas. El problema es que tengo un bebé discapacitado y no podía hacer esa cola. Y me contestaron que no es problema de ellos que esta mujer tenga un bebé discapacitado. Hace 10 meses que me tienen con vuelta para cobrar 176 pesos que no le alcanza para nada, ni para comprar los remedios, para nada. ¿Sí? Me parece que nos vamos a ir al sur en cualquier momento nosotros. Me parece. Pero te doy tiempo para que te acomodes, Miguel. En el día de ayer una cobertura periodística a partir de un allanamiento judicial. Reitero, cobertura periodística a partir de un allanamiento judicial. Lo invertimos. Hubo un allanamiento judicial que llevó a una cobertura periodística. Allí estuvo Cintia Medina. Esto fue puesto en el día de ayer al aire, Nunca es Tarde. Una entrevista muy breve de nuestra compañera al fiscal Juan Ignacio Bidone. Dos preguntas te voy a hacer. ¿Había movimiento del barrio ayer o estaba todo calmo? Estaba relativamente tranquilo. Por supuesto la gente miraba porque llamaba la atención, había dos patrulleros. Luego sí hubo más movimiento, más gente que se acercaba a ver cuando los patrulleros se trasladan a dos cuadras del lugar. Pero podemos decir que en la cobertura, cuando nosotros pudimos hablar con Juan Ignacio Bidone, el barrio estaba tranquilo, solamente algunas miradas de los vecinos que estaban allí. Lo escuchamos al fiscal, si lo tenemos listo, Miguel. Ahí vamos, lo escuchamos. Fernando, bueno, estamos aquí en la farmacia Santa Lucía, hubo un procedimiento, se encuentra aquí el fiscal Juan Ignacio Bidone, así que le vamos a pedir, por favor, que nos explique el motivo del procedimiento. Buen día, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Por favor, explíquenos qué es lo que sucede hoy. Bueno, buen día. En realidad estamos aquí por disposición, obviamente, del juzgado de garantías que interviene en el marco de tres causas por distintos robos calificados a una droguería que se llama Droguería del Sur, que es de Capital Federal, y nosotros estamos en búsqueda de eventualmente medicamentos que pudieran ser robados o de origen ilícito, ¿no? Por eso también estamos en otra farmacia que aparentemente sería de los mismos propietarios que esta, que se llama la farmacia Peralta, que está en la localidad de Trujillo. Y se llevó adelante un allanamiento, se encontraron estos medicamentos que usted acaba de mencionar. ¿Cuál fue, qué es lo que se encontró? Y en realidad no le puedo todavía adelantar nada, porque estamos en etapa de pleno análisis, está la gente de la ANMAT, que son los entendidos en el tema. El allanamiento arrancó hace un rato nada más, así que tenemos como para un tiempo todavía para poder analizar debidamente y efectivamente poder comprobar si hay alguna vinculación con los ilícitos o no. ¿Hay algún detenido? Está detenido el señor Alejandro Oscar Di Batista, sí. ¿Cuáles son los motivos de la detención? Su vinculación con uno de los robos que le estaba mencionando. ¿La investigación a cargo de quién está? Está a cargo de la Fiscalía que dirijo, la Fiscalía de Delitos Complejos de Mercedes, con intervención del juez de garantías, doctor Facundo Oliva. Bien, ¿cómo vienen, hace cuánto que vienen llevando adelante esta investigación que usted le da como una punta para poder llegar a este allanamiento? Digo, ¿qué más datos le podemos otorgar a los oyentes de la 90.1? En realidad son hechos que han ocurrido ya hace un tiempo, estamos hablando de robos calificados del año 2009, particularmente son lo que se conoce como modalidad de pirata del asfalto, es decir, la interceptación sobre las rutas de camiones o camionetas que trasladan, en este caso, medicamentos de una droguería en particular, y que, bueno, justamente estamos buscando los lugares donde se pudo haber reducido de alguna manera parte de esos medicamentos. ¿Hay otros lugares en Moreno? ¿Se sospecha que haya otros lugares? Sí, hay otros domicilios que están siendo allanados, porque en total son 6 los inmuebles que se están allanando, pero bueno, en principio las farmacias sospechadas son estas 2. Piratas del asfalto. La droguería, nosotros tenemos aquí abierto el portal, para esto sirve internet. Droguería del Sur, empresas de Argentina, líderes de distribución, especialidades medicinales, distribución Córdoba. Córdoba, dice. ¿Sí? Busqué en varios sitios y me da esto. Pero es una empresa de Capital Federal, que ha sido víctima de la droguería de distintos asaltos. Salen los camiones, son interceptados los camiones, y por alguna razón se llega a esta farmacia de Moreno Sur, ahí muy cerca de la Petrobras del Cañón. Es Julián Álvarez, son a 350 metros. Al 2300. Perfecto, y ayer se hizo otro allanamiento en otra farmacia. En Trujuy. La segunda parte de esta cobertura periodística a partir de una disposición judicial con el fiscal Juan Ignacio Bidone es la siguiente, y charlamos con Cintia Medina, que ayer fue los ojos de esta radio allí en Moreno Sur. Sí, absolutamente, no es una novedad que alguna farmacia se dedique a comercializar medicamentos de origen sospechoso, cuanto menos, porque obviamente los costos son mucho menores de los que manejan eventualmente los laboratorios. Quisiera preguntarle, porque había llegado un rumor a la radio, una información, que el señor Cachafaz podría estar detenido también. ¿Está vinculado con esto? ¿Cachafaz? ¿Usted se refiere a Martín Sosa? Sí, apellido Cachafaz. Si esa es de la foto que vi de Ramón Vera, dice usted. Sí. En realidad, uno de los allanamientos es contra su vivienda, que está enfrente de la farmacia Santa Lucía, pero de momento no se ha tomado ninguna actitud procesal para con él. ¿Y por qué se allanó la vivienda de él? Por el mismo hecho que le digo, por una posible vinculación con estos hechos. Bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Fernando, te escucho. Y seguimos escuchando al trío. Soda Stereo, Moreno, Buenos Aires. Y cayó el sol para Cachafas en el día de ayer. Bueno, hay que decir que es conocido el señor Sosa como Cachafas y hay pintadas también. No, todas las pintadas que hay, todas las pintadas que hay dicen Cachafas. Esto. Es una aportación de seudónimo. Pero hay que buscar en el lunfardo que es Cachafás. Pero digamos, como la gente de Moreno Sur y la población lo conoce, y como Ramón Vera lo conoce, como Cachafás. El apellido es Sosa. A ver, para clarificar y hacer un análisis y dar algunos elementos, me parece cuantitativos. Ayer, ¿quién queda detenido? El padre de el señor Sosa. Es decir, el padre de este dirigente político que milita con Vera. Oh, vamos a hacer una descripción de lo que vimos nosotros cuando llegamos. ¿Les parece? ¿Está la comunicación telefónica? Vamos a ver, explicamos en primera instancia lo que sucedió ayer y luego vamos a la comunicación. Cuando llegamos al lugar, efectivamente había un allanamiento a la farmacia, que es la Farmacia Santa Lucía. Enfrente habita el señor Sosa, vivienda que también fue allanada, y lo que se esperaba después era que se haga un procedimiento en un local que hay de la agrupación que dirige Ramón Vera Chávez, que es también una vivienda, en donde allí se encontró un arma, una 9 milímetros. Lo que se dice es que la detención fue para el que es dueño de la farmacia y se lo responsabiliza a quien vive enfrente, que es Sosa, Martín, de haber comercializado estos medicamentos que pertenecen a mercadería robada de piratas del asfalto. Esto es lo que se planteó en aquel momento, eran los comentarios que había allí. El que queda detenido es el padre de Sosa, no Martín Cachafás, como es conocido en el barrio por todos. Bueno, ¿tenemos una comunicación telefónica? ¿Me dicen con quién? Vamos a hablar. Vamos a hagamos una cosa, Miguel. Pongamos la presentación de comunicación telefónica, yo te doy tiempo, y vamos a echarla. Una vuelta de lo que estaba diciendo Cintia Medina es esto. Hay una denuncia por piratas del asfalto, es decir, robo de medicamentos, de droguería del sur. Se hace todo un trabajo de investigación, se dispone, por orden judicial, a allanar a dos farmacias. Una del Cruce, otra de Moreno Sur. Tiene que quedar detenido el propietario de la farmacia si se observa que en la misma se comercializaban estos medicamentos robados de los camiones de droguería del sur. Allí se vincula, supongo por una línea de investigación, al propietario de la farmacia a decir quién le trajo los medicamentos. El papá de Martín Sosa, Cachafás. ¿Y quién es Martín Sosa? Un hombre que se vincula con Ramón Vera, entonces fueron a la unidad básica. En parte real, Vera no ha querido hablar hasta el momento y no creo que vaya a hablar, tampoco Sosa, porque vos quisiste hacer una entrevista en el día de ayer. Esto queda para la discusión más interna. Nosotros la vamos a poner en el aire a la discusión. Presentamos y charlamos, dale. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. De ese lado está Segundo Inostroza, él está en Neuquén, es un compañero de Stefani. Sabe, Segundo, creo que es la tercera oportunidad que charlo con él, que aquí en Moreno tenemos la fábrica Stefani. Hizo un gran negocio Stefani vendiendo tierras inutilizables para un parque industrial. Hace un año que está la lucha y la pelea para la posesión, no solamente de la planta, sino del futuro. Segundo, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Hola. Se cortó. Vamos a tratar de recuperar la comunicación allí desde la producción. Hablamos en varias oportunidades con Damián Videla también, que nos comentaba cuál es el trabajo que están efectuando allí. Y esto está vinculado directamente con lo que presentamos anteriormente, Rubén. La organización de trabajadores de base que en este caso toman la fábrica, la ponen en funcionamiento para evitar lo que era una masiva, masivos despidos que, bueno, por supuesto, se pudo llevar adelante con la con el acompañamiento de toda la comunidad de Cutralco y los habitantes del lugar. Bueno, vamos a parar ahí un poquito porque cerramos lo de Vera. Bueno, cerramos lo de Vera. Si llaman de Cutralco, suspendemos la tanda, Miguel. ¿Está? Lo de Vera en el día de ayer. Y digo lo de Vera porque, así como en su momento, cuando Totti corría ante las cámaras de un programa de América, Albino Torres, cuando en su momento un asesor de Contreras fue mencionado como el hombre que le pidió a un empresario de la noche de Moreno una coima de 5.000 pesos para que apareciera el expediente. En el primer caso hablé con el concejal García. En el segundo hablé con el concejal Contreras. Cuando se planteó el tema de Galería Moreno, fuimos a buscar al presidente del Consejo Deliberante, porque se mencionaba Bonano, y el presidente dijo, sí, es mi amigo, pero no tengo nada que ver. Si Martín Sosa, Cachafaz, es el que pinta, y la justicia va hasta la unidad básica que ha financiado Vera para Cachafaz, Vera tiene que dar la cara y tiene que explicar qué es lo que ocurrió ayer. Si es que nada ha pasado, si nada vincula a Martín Sosa, que es el dirigente, que fue trasladado hasta Fiscalía para dar testimonio. Y Sosa podría explicar, si es que quiere, porque es un dirigente político, si esto fue una operación, como algunos señalan, que explique qué tipo de operación. Porque está el padre detenido. Y el padre no es detenido únicamente porque se le secuestra una 9 milímetros. Es detenido porque, bien lo dijiste vos, y lo dijo el fiscal Juan Ignacio Bidone, se seguía una pista a partir de piratas del asfalto que secuestraron camiones que llevaban mercadería de droguerías del sur. Esto lo pueden explicar. Lo puede explicar Vera en los términos políticos. Lo puede explicar Martín Sosa Cachafaz en los términos políticos, pero también legales. El problema es si no lo quieren explicar. Y te voy a dar un dato que por lo menos hace la interpretación. Cuando vos hablaste por teléfono con Siburu, en aquel momento posterior a las imágenes emitidas por el Noticiero de América y después Documentos Américas, él dice, hay que ver los precandidatos que estuvieron. Uno de esos precandidatos fue Vera, que estuvo en la Feria de las Flores. Y esto yo no lo he podido chequear porque como no sé lo que es el Facebook, es decir, sé qué significa, pero no tengo Facebook, no tengo Twitter y no tengo nada de eso, tengo un mail. Pero lo que ayer pude averiguar es que en Facebook se coloca una foto de un dirigente de Moreno Norte, allegado a Vera, abrazándose con Facundo Pastor, que es el hombrecito que realiza Documentos América. Y esa foto se colgó en el Facebook hace una semana atrás. Una foto de un dirigente de Moreno Sur que sería llegado a Vera, abrazado con Facundo Pastor. A la semana viene la farmacia en Moreno Sur. ¿Se entiende? En el medio queda la autogestión, farmacéutico, la población. En el terreno de la disputa política, como es una campaña larga, los resultados pueden ser cruentos. Y hay que estar atentos a esto y explicárselo así, con los elementos que tenemos y aquellos que podemos suponer. Reitero, Vera tiene que explicarlo. Y Martín Sosa Cachafaz también. Nos vamos a la tanda de las 11 de la mañana. Y regresamos por ahí, con suerte hablamos con el compañero de Stefani. Un saludo para el empresario local que tiene tantos buenos vínculos acá con la Municipalidad de Moreno. Ya venimos. Hey.

comparado contigo se queda muy chiquito. Recorte informativo. Recorte informativo. Qué tipo. Gran trabajo, Miguel Ángel Costas, como operador y como compañero. Quiero saludar a Abril, que se va sumando de a poco a esta idea de apropiarse de la radio, con todo lo que esto significa, con todo el desafío para Abril, para ella, ¿sí? Nosotros acompañaremos, pero es la decisión de quien quiere sumarse a esto que llamamos de autogestión, pero de militancia, de lucha y de interpelación, de hacer del conflicto el conflicto. Vamos a hacer lo siguiente, son las 11 y 11 de la mañana, tenemos una dificultad para comunicarnos con Cutralcó, seguramente en 15 minutos podremos hablar con un compañero de Estefani, que hace un año están ellos en la toma, empresa financiada en tema, digo, en cuanto a subsidios de gobierno provincial y nacional. Estefani es la que tenemos aquí en Moreno, en la ruta 197, llegando a Cuartel Quinto. Esa empresa fue la que le vendió en la Intendencia Mariano Hues al municipio el terreno para el parque industrial donde no hay ni una sola piedra. Hay yuyos y por ahí se mantiene para que los desposeídos y excluidos, marginados, material descartable, estoy hablando de familias enteras, no tengan la idea de meterse en un predio que va a ser en algún momento para el parque industrial. Estefani, saludamos nuevamente al empresario. Aporta al país y a Moreno. Y como dijo alguien, hay que tener de aliados a aquellos que en algún momento son importantes para alcanzar la revolución. 11 y 12 minutos, vamos a recordar esto, allí estaremos. El día va a ser el 23 del 5 de este mes, a las 18:30 horas, en la Plaza San Martín. Y agendá esta fecha porque es parte también de esto que venimos hablando en Recorte Informativo, y es esto del Basta de Gatillo Fácil. Sergio Ángel Ignacio Casal, más conocido como Checho por sus amigos, cumpliría el 23 del 5 17 años, y es por eso que familiares, compañeros, amigos y todos aquellos que lo conocieron van a recordarlo en la Plaza San Martín. Hay un afiche que se realizó, vamos a leerlo. Dice: triste y negra realidad, recordándote hoy en esta fecha tan especial, en la que tendríamos que estar celebrando. Estamos destrozados al no tenerte entre nosotros, pero siempre vivirás en nuestros corazones y pensamientos, llenos de recuerdos hermosos que dejaste. Un policía de mente fría, el asesino Néstor González de la Policía Federal, que está pagado por el Estado para ser tu asesino. Asesino a sueldo. Te fusiló de dos tiros por la espalda. Robó tu juventud, sueños, proyectos y anhelos. Aunque quebrados por el dolor, no bajaremos nunca los brazos en esta lucha de justicia y verdad. Contra los miserables, corruptos, asesinos, justicia para todos los muertos por Gatillo Fácil, y firma en este caso los familiares de Sergio Ángel Ignacio Casal y también Correpi, que acompaña a los familiares los casos de Gatillo Fácil. Nos estamos despidiendo. A la consulta que nos hacía el oyente sobre los planes, en esto me descuentan y no veo nada. Mañana vamos a invitar, espero que vengan, a dos concejales. Porque el tiempo ha sido prudencial, ha pasado. Algo más de 10 días pasaron. Algo más de 10 días. Y lo señalo porque el Ejecutivo respondió. El Ejecutivo respondió con la presencia de Olga Barrios, Peretta y el Intendente Arregui. Respondió lo que quería responder, lo que pudo responder, lo que entregó. Esa documentación nosotros la comentamos aquí. Mañana vamos a invitar a dos concejales, integrantes de la Comisión de Salud, para discutir con ellos el informe. porque el informe se ajusta a este mensaje que leíamos, pero se ajusta a una pregunta que tiene que ver con la obra social. Se ajusta a lo que cualquier concejal, algunos andarán a la noche, por la Ruta 23, donde más se observa, en 7 días de la semana, la presencia de algunos cooperativistas. Si encuentran cooperativistas con los botines, con los guantes y con los chalecos, que se señala en esa respuesta al pedido de informes, que nos llamen acá. Sí, llamen por favor al 466-6559. Lo digo por esto, porque esos compañeros que están a la noche sobre la Ruta 23, en donde no se respeta un semáforo, y los colectivos marchan rápido, vuelan los colectivos de La Perlita y los amarillos, más los coches por el temor a la inseguridad. A veces se ponen mal los conos, son conos que no provocan eso a la distancia, no que maneja a la distancia, es que la precaución de que hay alguien. Hay gente trabajando. Los pibes no tienen los chalecos, tampoco tienen las botas, tampoco tienen los guantes. Y si se dijo que se entregó, bueno, que se los den. Y si no, los han estafado a ellos primeros. Lo que hace que ese trabajo, sobre la ruta y en otro lugar, pero hablo de la ruta, a la noche, sea inseguro. Los concejales tienen que marchar por ahí para ver si el informe que le dio el Ejecutivo se ajusta con la realidad. Entonces después se puede discutir en otro plano, no solamente en papeles. De allí que mañana vamos a invitar a 2 concejales para hablar de esa respuesta. ¿Y qué van a hacer? Porque el Ejecutivo respondió. Lo último, para agregar de mi parte, pudimos hablar con Maristeles Vampa, así que va a estar la entrevista completa en Nunca es Tarde, hablando de el discurso, cómo es binario, estás de un lugar, estás del otro, y lo difícil que es buscar una fractura para analizar más profundamente estos 3 modelos y cuestiones que están vinculadas con esto, y por supuesto, cuál es el rol, Rubén, del intelectual, cuál debe ser el rol del intelectual en esto que es, María Estela Svampa lo dice, es la crítica y alejado de los centros de poder. Así que esto vamos a tener para compartir en Nunca es Tarde, con la conducción, por supuesto, de Fernando Ochoa. Nos estamos despidiendo hoy. Sube la cortina. Vamos a abrir. Ahí está. Tranquila. Algunos dicen que esto no se debe hacer. A mí me parece que siempre se tiene que hacer. Oh, más efervescencia. ¿Quién está cantando? Si lo adivinás, te regalamos una foto de Miguel Ángel Costas. Es lo que tenemos para regalar. Después, una foto de Cintia Medina en segundo lugar. Y la tercera de Fernando Ochoa. ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! Ahí está, apareció una voz. Estamos practicando, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Esto no se debería hacer, dicen algunos. Yo insisto que se tiene que hacer. Sobre todo para Abril, que tiene la intención y el interés de reconocer rápidamente todo. Yo le diría paciencia, compañera. Paciencia, compañera. Las revoluciones requieren de mucha paciencia. Y si no, escuchen. Ah, no se repite perfiles. Pero está en internet. Está en internet. Escuchen lo que comentaba ayer Leonor, que es una docente de Moreno que estuvo en el año 2005 en Chiapas. ¿Cómo no pudo llegar al último caracol? Que son, le decía, como una especie de anillos que hay en la selva lacandona, en donde tenés que acreditar para qué vas, por qué vas. Ella no llegó a las juntas de gobierno, pero pudo tener un panorama efectivamente de lo que sucede en Chiapas, en ese punto geográfico. Yo les recomiendo que escuchen la nota. Es una docente de Moreno que sigue ejerciendo en Moreno, que sigue trabajando por los pibes allí en Satélite y que le cambió un poco la perspectiva, sí, pero se dio cuenta que aquí hay levadura. No por lo que ella entrega, no por lo que nosotros hacemos aquí en la radio, sino que afuera hay levadura. Y en la medida que esta radio tenga contacto con el afuera, la realidad, y que no sea una cuestión académica, estaremos bien. Y si no, la lucha será afuera y adentro. Lo cual me parece interesante. ¿Quiénes hicimos hoy recorte informativo? Abril. Al menos Miguel Ángel Costas, que enseña a Abril. Abril aprende, Miguel Ángel Costas. Y no nos vamos nada porque esto se hace de la manera que se hace. Nos vamos a Cutralcó. Segundo, buenas tardes, ¿cómo te va? Te digo buenas tardes porque al paso que vamos en el programa nosotros terminamos no sé a qué hora. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias por llamarse, el esfuerzo que significa para ustedes y el agradecimiento porque esta es una radio recuperada. A veces podemos, a veces no. Contanos, por favor, este año de lucha, de resistencia, en lo que significa el trabajo mirando el futuro, pero haciéndolo presente. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la comunicación, por darnos el espacio para salir ahí. Así que, bueno, pienso de que, como ustedes ya más o menos me comentaron, el esfuerzo de tener una empresa recuperada no es fácil. Para nosotros, más allá de que vamos a cumplir un año, para la gestión obrera no es fácil porque carece de muchas cosas que por ahí cuesta llevar una empresa adelante. Pero bien, nosotros ahora el 19 de mayo cumplimos un año como gestión obrera. Y bueno, los balances que nosotros hemos tenido son bastante positivos. Así que ahora nuestro propósito es festejar el 19 de mayo con un acto enfrente de la fábrica, con todas las organizaciones, con toda la gente que nos ha acompañado. A partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4, sí. Sí, ese es nuestro propósito. Eso va a ser el día 19, el jueves 19. Uy, y el mañana. Sí, y el día 21 vamos a estar en el gimnasio municipal de Cutralcó, a partir de las 6 de la tarde, con un evento folclórico, con entrada, que la entrada va a ser gratuita para toda la gente que nos quiera acompañar, porque sabemos que la gente, que es mucha la gente que nos sigue, así que bueno, la idea de poder compartir con todos ellos y darle la posibilidad de que se diviertan y bueno, y festejar como corresponde. Segundo, buen día, ¿cómo le va? Cintia Medina es mi nombre. Quería preguntarle cómo fue el proceso de acompañamiento de la población de Cutralcó, de la comunidad en general, porque esta lucha la llevan adelante los obreros y, por supuesto, con el acompañamiento de la comunidad. ¿Cómo fue esto? Cuéntenos, por favor. El acompañamiento de la comunidad, bueno, la verdad que ha sido impresionante. La ayuda que nosotros hemos tenido, de hecho, yo siempre digo de que si no hubiese sido por todas las organizaciones que nos acompañaron, la gente en particular, y nosotros nos salimos adelante. Nosotros, si bien es cierto que estamos donde estamos, es gracias a toda la gente que nos ayudó. Inclusive hasta ahora todavía nosotros estamos en lucha porque todavía no tenemos un marco de legalidad como corresponde, ¿no? Así que inclusive tenemos un problema grande, que es las causas que tienen todos los compañeros por los cortes de ruta, por criminalización de la protesta, estamos hablando. Claro, sí. Pero por eso la idea nuestra es de compartir con toda la gente, porque nosotros, si estamos donde estamos, es gracias a todas las organizaciones y la gente en particular que ha estado colaborando con nosotros. Es muy importante reconocer esto de la disputa legal. Ni siquiera los compañeros Exanón, Facimpat, tienen asegurado con tantos años de lucha la discusión legal. Lo que sí me interesa saber es la cuestión de legitimidad, porque la legitimidad hace al control obrero, hace a la relación de los obreros en planta con la sociedad movilizada, con la sociedad dispuesta a dar batalla. Allí en Neuquén, ¿sí?, hay una batalla que tenga que ver, además de la fábrica, con un cambio de concepción y de paradigma respecto a lo que es el poder. Bueno, como dice usted, la legitimidad en realidad se da en el caso de nosotros, de que lo está reconociendo el mismo municipio con el hecho de hacernos una compra después que nosotros empezamos a trabajar. Se da también de que provincia nos hace otra compra después que empezamos a trabajar. Entonces ellos están, con eso están avalando de que realmente nosotros lo que estamos haciendo lo hacemos con todo el propósito de que nos corresponde, ¿no? Bueno, y un día de trabajo, ¿por qué no nos cuenta? Un día de trabajo de control obrero. ¿Cuál es la diferencia del trabajo que realizaban cuando estaba el patrón, el dueño? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia que nosotros tenemos es, en realidad nosotros toda la vida trabajamos en la fábrica nosotros. Sí. ¿No? Así que eso para nosotros no es novedad. Lo que sí es novedad es que nosotros, como gestión obrera, es novedad y un poco complicado es cuando nosotros ya tenemos que entrar en el tema de administración y venta por los materiales. Bueno, eso a nosotros es lógico, de que un obrero como nosotros, nosotros tenemos compañeros que tienen 30 años de servicio, tenemos gente que compañeros que ya están para jubilarse, entonces que de un rato para otro tengan que estar pensando de que tienen que administrar la fábrica, es lógico de que a todos nos queda grande, ¿no? Segundo, ¿qué pasa con los empresarios? ¿Qué información tienen ustedes y cómo va esto de los trámites legales que son necesarios hacer? De los empresarios, realmente nosotros no sabemos en absolutamente nada. Todavía, nosotros, sinceramente le digo, nosotros estamos acá a la espera. Nosotros, más allá de que estamos trabajando, tenemos un año que gracias a Dios ha sido positivo, la estamos llevando bastante bien. Tenemos apoyo del municipio, por ejemplo, que bueno, sin ir más lejos, bueno, nos fueron a visitar porque la idea es ver si podemos hacer algunas modificaciones de máquina, pero nosotros más allá de eso, nosotros estamos abiertos al diálogo de que si mañana o pasado ellos vuelven y nos pagan lo que nos están debiendo, estamos dispuestos a negociar, no hay problema, nosotros negociaremos con ellos y seguiremos trabajando y ganándonos el sueldo dignamente y como corresponde. Pero si no aparecen, bueno, la fábrica la seguiremos manejando nosotros, seguro. ¿Son 35 los compañeros con procesamiento y pedidos de elevación a juicio? Sí. ¿Y cuál es la causa? Por corte de ruta. Por corte de ruta. Bien. Por defender nuestros derechos que nos corresponde. Eso es lo que siempre digo yo. Y después de lo que también es vale destacar en este momento de que nosotros, más allá de que defendimos el puesto de trabajo y que nos estamos generando un dinero para llevarnos a casa, estamos cumpliendo con los compromisos más importantes y después hemos generado puestos para 16 compañeros nuevos que tuvieron la suerte de ingresar a la fábrica a trabajar también. A ver, una pregunta final, y agradecemos mucho Segundo Inostroza, que es obrero de Stefani. ¿Lo que ustedes están peleando es por la expropiación o están peleando para abrir un canal de comunicación y de diálogo con la empresa si esto se resuelve? Pues son dos planos distintos. Dos planos muy importantes. No. Nosotros cuando arrancamos, reclamando una deuda salarial. Sí, claro. De hecho, de que nosotros, como yo le comentaba recién, seguimos abiertos al diálogo, pero de hecho de que si ellos no aparecen, nosotros necesitamos un marco de legalidad, buscar la forma de darle un marco de legalidad para que nosotros podamos trabajar como corresponde. Porque tampoco nosotros no podemos estar toda una vida ahí esperando de que qué es lo que van a hacer con nosotros. Nosotros, para poder trabajar, sí o sí necesitamos de trabajar en condiciones, ¿no? Y entonces será la expropiación, será lo que sea, pero buscar la forma como para que nosotros podamos trabajar legalmente. Muy bien, Segundo Inostroza, le mando un abrazo grande desde aquí, desde Moreno. Mil gracias por llamar. Hoy teníamos dificultades para encarar una tarjeta telefónica y queríamos tener en este programa, que es el informativo de la mañana de esta radio, recuperar el testimonio de los compañeros que con Control Obrero luchan por el presente y el futuro. De hecho, están haciendo historias. Así que le mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes por darme la posibilidad de salir al aire. Y estamos en contacto y estamos dispuestos cuando ustedes lo necesiten, no hay ningún problema para comunicarnos. La próxima llamamos nosotros, le prometo. Listo. Un abrazo, Segundo. Un abrazo. Otra para ustedes, gracias. Hasta luego. Bueno, Segundo Inostroza, un año de Control Obrero. Cerámica Stefani. Qué importante es poder hacer estos recorridos por lo que sucede en nuestros puntos, en distintos puntos de nuestro país. Hablamos, ¿te acordás, Rubén, con las personas de Endalgalá, la resistencia, lo que es la minería, la denuncia continua y también la organización para que esto pare, para que se detenga? Y trasladarnos y poder hablar con los compañeros de Stefani, bueno, muestra también que esto que mencionábamos al principio, si bien los modelos son los que nosotros podemos transmitir desde acá, o el análisis que se puede hacer. También es cierto que las luchas obreras, por un lado, y también de organizaciones sociales vinculadas algunas con el medio ambiente y otras no, también siguen creciendo a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Así es. Para quien tiene el interés tan solo, ¿no? Este dato periodístico e informativo, más que periodístico diría informativo. Las oficinas de Don Estefani están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Florida 440, piso 3, oficina 8. Reitero para quienes quieren saber algo de Estefani, por ahí hay alguien que quiere saber. Florida 440, piso 3, oficina 8. Estefani se fue de Cutralcó, pero en las páginas sigue exhibiéndose Cerámicas Estefani. Vació la empresa. El gobierno provincial y nacional favorecieron con subsidios para ver si se sostenía. Y todo comenzó, como decía Segundo Inostroza, con un reclamo salarial. Hoy, a un año de control obrero, no es lo salarial. Se imagina la expropiación, y como nada es ideal, sino que todo merece la complicación necesaria para que la vida tenga el sentido. Es que te explican desde allá. Sí, esto lo conocemos. Sabemos cortar. Sabemos manejar la materia prima. Lo que no sabíamos es lo administrativo, a quién vender. Y hace un año tienen que aprender y están aprendiendo. Si se reemplaza el patrón por el trabajador y se vuelven patrones, ¿el patrón anterior podría cortar un ladrillo? ¿Podría manipular aquellos materiales que hasta afectaban la capacidad física y la integridad de los laburantes? No, Don Estefani nunca va a hacer eso porque tiene las oficinas en Florida 440. Lo que estoy diciendo es que cuando los trabajadores salen solamente lo que se define como el oficio y lo artesanal, demuestran una extraordinaria capacidad para llevar adelante una empresa, que ya no es como aquella, sino es el trabajo volcado en tus facetas o en sus facetas, y haciendo posible que Facimpat sea una experiencia argentina, fábrica sin patrones. Y Cerámica Estefani puede ser mañana una fábrica sin patrones. Pregúntate entonces, vos que escuchás el programa, ¿por qué no hay tanta noticia ni explicación en los medios hegemónicos privados y los oficiales de dos experiencias de este tipo? Porque no hace a los modelos que Svampa hoy contó aquí en la radio a partir de la cobertura de Cintia Medina. Hay levadura. No pienses que esto no existe. Lo dijo ayer Leonor y lo tomo. Hay pólvora. Las mechas están allí, extendidas. Cuando surja, surgirá con las características que hoy el poder que maneja este país, todos aquellos que lo integran, lo desconocen. Va por abajo, es subterráneo. Nos vamos, Miguel Ángel Costas, Abril, sí. Sí, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante. Sí. ¿Qué más? Agustina Sulpici, Cecilia Rodríguez, y quien les habla, Cintia Medina. Hicimos el programa del día de hoy. Por supuesto, quédate con toda la programación de esta radio recuperada. Quería cerrar y me parece bien. Chao, hasta mañana. ¿Cómo podremos sobrevivir? ¿La rata está dentro de la caja? No, compañero, no. La rata está en la caja, muerta, como te planteaba recién. No, tampoco vamos a hacer de esto una demagogia. Está en la caja con el sello de desarrollo social y lo demás, pero bueno. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. La entrega no la pudimos firmar en el momento porque no teníamos los medios, porque nosotros creábamos esto, bueno. Pero sí firmamos la caja, sí está la rata, invitamos a los medios a que se acerquen a nuestro local, la caja existe aún, la rata está ahí con el sello de desarrollo social. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. La rata fue descubierta en las jornadas, digamos, el viernes. Ah, ya tiene varios días la rata en la caja, entonces. Sí, la rata ya falleció.